Muy buenas tardes, miércoles 5 de noviembre del 2003, bienvenidos a Sonic y al programa de Nuevas Tecnologías de aquí de Radio Ciutat de Badalona, donde una semana más y como cada miércoles hablamos de emulación. José Antonio, muy buenas tardes. Hola. Una semana más y alguna menos. Claro, y alguna menos, y alguna menos. Ah. Es verdad, es verdad. Porque la semana pasada no tuvimos emulatronia. Pero bueno, esta semana lo paliaremos, ¿eh? Sí, lo paliaremos con un programa de media hora. Bueno, oye, menos da una piedra, ¿eh? Bueno. Ajá, hay que mirarlo así. Vale. Bueno, sentido musical de hoy. A ver cómo te lo explico yo esto. Tengo las dos bandas sonoras de Matrix en la mano, de Reloaded y de Matrix la primera. ¿Por qué? Porque hoy se estrena Matrix Revolutions. ¡Yuhu! A las 3 de la tarde, con lo cual cuando oyáis esto, porque hoy estamos grabados, porque hoy iremos al cine, ¿eh, José Antonio? Claro, tú irás al cine, yo mientras estaré dando clases, pero bien. Bueno, es lo que pasa. Claro, desventaja, los enchufados se van al cine, y sí, los demás currando. Y los demás currando, es el privilegio de ser rico. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Ya estamos. Porque hoy se estrena Matrix Revolutions a nivel mundial, además. O sea, que aquí se estrena a las 3 de la tarde, en Nueva York a las 5 de la tarde, en Japón a las 9 de la mañana. No recuerdo exactamente los horarios. Imagínate, al que le toque, al pobrecito que le toque a las 6 de la mañana el estreno. Pues había uno, a las 6 de la mañana. Pues imagínate si son desgraciados de levantarse a ver eso a las 6 de la mañana. Yo no me levantaría ni un sábado para ir a verla, mira lo que te estoy diciendo. Y a las 6 de la mañana, menos, por supuesto que por ninguna película. Menos todavía. Bueno, sí, yo... Hombre, pero a esa hora aquí, ¿quién va a estar bien para ver una película? Ya bastante empanada mental te haces ya con Matrix, como para encima verla a las 6 de la mañana. Por eso te digo que no. Bueno, aquellos que quieran ir, que ya bueno, lo saben, que tenéis el tema Matrixero a lo largo de estas semanas. Espero que sea mejor que la primera y que sea bastante, bastante, bastante mejor que la segunda. Porque vaya tela. La primera es muy chula. Y la segunda la balón duro. La segunda no la he visto. Pues mira, eso que te la veré, la veré. Eso que te has llevado, José Antonio. No, déjate. Bueno, hablemos de emulación, bueno, porque si no aquí... hablemos de fenómenos paranormales. Oh. A ver, recibí un email hace 2 semanas. Sí. Porque... ¿qué me decía? ¿Qué sabes de cierto que el Icarus se va a estrenar el día que estrenen... Matrix 3? Y dije, pues yo no sabía nada. O sea, que hoy, a lo mejor, es el día de Hora H. Recibí eso. Se dice por internet que el Icarus saldrá el día que se estrene Matrix 3. ¿Seguro? ¿Tú lo tienes muy claro esto? No, yo no lo tengo claro. Pero eso es lo que me decía el email este. De que era lo que se decía por la red. Y dije, pues yo no he escuchado nada. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, pues eso me decía. Muy bien. Siguiendo hablando del Icarus, ni corto ni perezoso... Sí. Pues le envié un email al Super S. Ajá. ¿Quién es el Super S? Bueno, para la gente, Cyrus64. Sí. Para mí, Roger, que tengo su email. Y le dije, hola, capullín, no sé qué. Bueno, pero así en plan cariñoso, ¿no? ¿Es verdad que eres el programador del Dolphin? Pero así de directo, ¿no? Sí, porque ¿para qué vamos a andarnos con minimeces, pues sí, tampoco? Con tonterías de Quijotes y al final preguntarle eso. Pues yo directo, eso. Y el día siguiente recibo contestación. Yo así tipo nería, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y la contestación fue, no comen, con una risa de esas de que te guiñan el ojo y una sonrisa de rabo a rabo. O sea que, de rabo a rabo, ¿no? Ya. De cabo a rabo. Rabo solo hay uno y se acabó. O sea que por lo tanto yo deduzco que sí, porque si no es el programador del Dolphin, ¿por qué me hace la risita esa y no comen? Bueno, porque igual también ha habido tanto rumor que al final ya se lo toma. No, en plan cachondeo, pero es que los plus es él. Es él, seguro. Ese, por eso igual, esa sería una de las grandes explicaciones de por qué había dejado colgado el proyecto Icarus, ¿no? Yo creo que no está colgado, yo creo que se está esperando que saque Matrix 3. No. no lo sé. Yo creo que no está colgado. No sé, es que... A ver, es lo que te dije. Si este busca la fama... Sí. Con el Icarus no la va a conseguir. No, claro. Eso está claro. Pues la puede conseguir con el emulador de GameCube. Y ahí está. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Los 3 o 7 años o 12 que tiene previsto lanzarlo, ya veremos. Sí. Porque esto parece que va para largo, ¿eh? Una vez más. Esto va larguito. Muy bien, bueno. La primera. Veo que has hecho los deberes, por lo tanto, sí, y que... Sí, he hecho el primer deber. Tenía que hacer 3. De uno no me acordé del deber que tenía que hacer de uno de otros, y que te lo voy a contar ahora, ya verás tú lo que me pasó. Segundos deberes. Entrevistar a Jurai. ¿Te acuerdas que Jurair era el programa, el que había conseguido extraer el emulador de Nintendo 64 que iba con la GameCube y hacer una pirula para que funcionase en otros juegos, sí o no? Sí. Bueno, pues localizo dónde, por dónde va el por dónde se mueve el individuo, sí, por dónde se mueve. Entonces lo digo, ¡ah, aquí está! Entonces entro y lo busco. Entré en un canal y lo busco y no estaba. Y pregunto yo todo inocentemente, ¿Who is Jurai? Y uno me salta así tipo poseso, ¡oh! The Magic World, ¡pum! Y me banean. Yo, la madre que lo parió. Duró un minuto. Si es que se te ve las emociones. Yo no entraba como PTS, entraba camuflado. Pero como PTS ahí tampoco no me conoce ni la Virgen de los Milagros. No, no, no, no. Pero el gilipollo este me dice, oh, The Magic World. Yo digo, no sé qué será, The Magic World. Y al segundo ya estaba alargado, baneado y nuqueado y de todo. La palabra mágica. ¿Dónde está Jurai? Pues ala, a la calle. No, who is, porque claro, ¿quién yo, es, perdón, alguno ¿quién de es? Esos será. Yo digo, alguno de estos sí será el Jurai este. Pues nada, alguno sería, ¿no? Pero yo ya me fui a la calle y sabes que le dije, Jurai, que te la pico un pavo y que te entreviste tú. Sí, sí. Oh, una... madre, si tiene ganas. Es una lástima por eso, porque hemos perdido oportunidad, mira tú. Es una lástima, pero si entran ahí te tratan ahí como brutos y borinots, ¿qué vas a hacer? Bueno, esto en el IRC de Emulatronia nos pasará, ¿eh? No, no acostumbran a echar a la gente. No, bueno, sobre todo si estoy yo, no se echa a nadie. Mm. A no ser que entres así tipo vascos y empieces a dar por saco, que entonces te echo yo. Sí, directamente. O sea que... Muy bien, pues nada. Ay, y de la tercera no sabemos nada. Bueno, ya es algo, ¿eh? Ya sabemos que... Bueno. O suponemos ya que Cirrus es efectivamente el programador de Dolphin y de Icarus. Yo lo afirmo. Mm-hmm. Y la gente que piense lo que quiera. Y espero que no me esté escuchando Cyrus este porque dirá, capullo, que me has descubierto. Y yo te dije, tú me dijiste, no comen. Pues yo he dicho, casi que no comen, que es que lo hemos comentado. Pero bueno, oye, ¿qué quieres? Y ya está. Es lo que tiene la fama. Bueno, la visita, si no me lo hubieses puesto, pues no hubiese deducido que eras tú. Bueno, sí. Aunque, es como si viene a mí alguien y me dice, oye, ¿tú has dirigido Matrix 3? Y yo le digo, no digo, no, coño, si no la he dirigido le digo que no, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. Bueno, depende del protagonismo que quieras alcanzar, porque una de las cosas que justificamos para que se pare el proyecto... Que no está parado. Para que se pare el proyecto Icarus y se avance... No está parado. Bueno, para que no se oiga tanto del Icarus y se oiga más de Dolphin es porque quiere darse a conocer y pegar el gran salto con este emulador. Claro. Nosotros estamos comentándolo, no es aquello de no sabemos si eso no es, pero de momento el nombre de Cirrus 64 lo llevamos diciendo los 8 minutos que llevamos de programa. Claro, pero si te das cuenta, todo esto va muy bien, programar, porque el programar un gran emulador te abre las puertas. Sí. Y el abrirte las puertas es mucha gente que ha programado emuladores, está programando videojuegos. O por ejemplo, mi amigo el Semi, Miguelín, o Mike, para mí, yo le llamo siempre Mike, que hablé con él el otro día, pues el proyecto a fin de carrera que está haciendo es... una versión nueva del Nebula Model 2. Ah. Está bien, ¿no? Sí. Que lo está reprogramando completamente, utilizando ya filtros bilineales y trilineales y cosas de esas. Venga. Y me pasó una beta, pero no me funciona, Miguelín. Enróllate. Si me escuchas desde aquí, dime cómo tengo que hacerlo para funcionar. No, no. Avisamos, por lo tanto. No, porque es que solo hay dos archivos, un exe y un ini. Y supongo que me falta alguna DLL o algo por ahí metido. O sea, que está haciendo una reprogramación completa del emulador, que lo presentará como proyecto fin de carrera, pero que también lo presentará para todos nosotros. Ajá. O sea que, noticia guapeta. Quedamos a la espera. Quedamos a la espera. Te quería preguntar una cosa, que es la relación esta de noticias antiguas de Emulatronia. ¿A qué se debe? ¿Por qué la gente pide noticias antiguas? ¿Qué pasa? ¿No se generan nuevas, José Antonio? No. Ha de tener un porque sentido. Imagínate tú que te vas al Caribe. Sí. Una semanita, como al Caribe, no te fuiste al Disney World. Una semanita. Y vienes. Entonces en la página principal ya no te salen las noticias antiguas. Pues te voy a tener noticias antiguas. Y las ves, porque a lo mejor en esa semanita que estuviste en el Caribe salió el Icarus, el Dolphin y todo eso. Claro, claro. Y tú a dos velas. Claro, claro. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien, pero lo que has dicho es poco probable. Pero bueno, me parece bien. No, poco probable. Sobre todo en verano hay mucha gente que se larga un mes y no toca un mes el ordenador. Y cuando vuelve está sediento de noticias. Pues ahí las tienes todas. Yo no sé si nosotros hablamos del tema de la GP32. Supongo que lo comentamos, ¿verdad? Bueno. Sale en España la GP32. ¿Eso dice el distribuido por Virgin? Sí, Virgin Play. Vale. Se han cambiado el nombre, ahora se llaman Virgin Play. Bueno, Virgin John. Es que a mí los cambios esos de nombre para no sé qué me da lo mismo. A ver, yo te lo digo por... Sí, pero con Virgil, comentario. Pues, terminas antes. Eso sí que es verdad. Y ya está. Bueno, pues Virgin Prince era la encargada de traer a nuestro país. ¿Pero la trae seguro? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo las notas de prensa de Virgin, o sea, que llega seguro, vaya. Bueno, pues mira, voy a recomendar una paginita para que vayáis abriendo aperitivo. Uh-huh. La gp32spain.com. www.gp32spain.com. Uh-huh. Una paginita en castellano dedicada en exclusiva al mundo de la GP32. Y entre otras cosas interesantes, pues pone que mi amigo Mario... Mario es de Relie, para los que no son amigos de él, pues que ya tiene preparado el FMAME-32, es decir, MAME para la GP32. Esto sí que vale la pena. Es AGEN-32 y FPC-32 y FNES-32. ¿Despeine de pelo de la velocidad? Todavía no. Bueno, todo eso... Pero está trabajando en ello y a lo mejor cuando salga la GP32 en España, todo esto le funciona. Yo le he hecho cuentas y supongo que cara a Navidades será la fecha de salida, ¿eh? De la consola. Pues a mí me han dicho marzo. No creo que vayan tan lejos, ¿No? No, no creo. El problema es que no haya. Bueno, no. Que están fabricando ahí los ninjitsu estos aquí como posesos, porque se han terminado los GP32. Hombre, es que tiene su rollo esto de poder ver películas en DivX y emuladores. Vale, todo eso tendrá su rollo, pero yo no me pongo con una pantallita 320x240, creo, es la resolución, uh-huh, a ver peliculitas. No, pero jugar en un emulador en un tren. Eso, bueno, eso sí. Ah, compañero. Pero peliculitas, te pones el pantallón con el Dolby 5.1 y ya está. Y ala, y tira. Que es muy interesante el poder ver peliculitas de ahí. Uh-huh. Pues también, eso tampoco te lo voy a negar. Es una opción. Vale, pero los emuladores me atraen mucho más. Pero bueno, igual la opción solo de reproducir DivX, pues igual te deja luego ver vídeos de presentación de los juegos, sí, por decir que algo. Sí, que sí, que está muy original, que sí. Uh-huh. Bueno, quedaremos atentos, por lo tanto. Yo supongo que todo el mundo sabía ya la salida de esta GP32. No, esta nueva pues consola. Hay un lío, porque unos dicen que sí, otros que no, otros que sí, otros que no. Otros que en Europa ya se ha aplazado el lanzamiento, otros que en España continúa. A ver, nosotros desde Sonic y la información que nos ha dado Virgin, la propia compañía Virgin, es que sí que sale. ¿En España? Sí, sí, en España. Porque creo que solo Virgin la va a distribuir en España. Sí, de y momento... Y el resto de Europa la iba a distribuir otro que ha dicho... Que tu prima. Eso es. Eso mismo. Y de momento somos afortunados por primera vez, gracias, por cierto. No cantes victoria, que la consolita no está todavía en bueno, la calle. Bueno, también es verdad. ¿Y tú sabes por qué Virgin la va a distribuir en España? No. Porque son muchos los españoles los que le estamos dando... Nombre. Haciendo palmas, es verdad. Uh-huh. Relie es español. Ajá. Y la hace mucha reunión. GP32 Spain. Uh-huh. Joder, si no ha salido ni en España ni nada. Y ahí hay mucha gente que se la ha comprado de Lixan. Sí, cierto. Han montado que le están haciendo mucha publicidad. Uh-huh. Cierto, cierto. No, yo creo que es, además es una buena consola, ¿eh? Independientemente de todo el tema este. Puede ser. Un amigo que tengo yo que trabaja con los beat managers. Uh-huh. Me dice que es un que no es una consola, que es una tipo Palm Pilot de estas. Bueno, ya me sirve, tú. No, ya, me dice que no es una consola porque no tiene, por ejemplo, rutinas específicas para el movimiento de sprites. Mm. Sino que lo tienes que hacer tú a pelo todo, ¿vale? Entre otras cosas. Estamos hablando a nivel de programación, obviamente. Claro, claro, a nivel de programación. Por ejemplo, la Game Boy Advance, uh-huh, tiene rutinas específicas para rotación y traslación y movimiento y escalado, etcétera, uh-huh, de sprites. Ajá. Por lo tanto... Bueno, se verá. Cuando llegue lo celebraremos todos, desde luego. Hombre, yo sí. Y yo estoy hasta por comprármela y todo, la GP32. Que sabía yo que acabarías cayendo la tentación de la consola. Sí, pero primero os daré un año al coñazo como hice con la Xbox. Eso. Me voy a comprar no sé qué... nos mantendremos informados, por lo tanto, del tema de GP32. Bueno, ¿qué más hay esta semana, José Antonio? Bueno, pues ha sido dumpeado el juego Sega Rally 2. Dumpeado y me han dicho que funciona con el emulador de Sega Model 3. Mm. ¿Qué te parece? Muy bien. Vale, también me han dicho uno que tiene un add-on a 1400 que los juegos le funcionan a 2 frames por segundo. Es que necesitamos un ordenador un poquito más potente, No, bueno, es que también estaba utilizando el modo debug. Yo aquí ya no... El modo debug, cuando utilizas un emulador, el modo debug es más lento, lo que pasa es que te va depurando y te va ofreciendo mucho más información. Uh-huh. Más que depurando, te va mostrando en pantalla muchos más datos, por eso se ralentiza. Vale. Que este emulador, según ellos, dicen que lo sacarán cuando sea perfecto. Uh-huh. Ser perfecto es funcionar al 100% de la velocidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Aún nos queda. Ni Navidades, ni Pascua, sí, sí, ni el Día de los Americanos, ni nada de eso. Aún nos queda, el 4 de julio, ¿no? No, 4 de... Sí, claro. El día de la independencia estamos hablando, ¿eh? Eso es. Sí. Que ese día siempre sacan emuladores así guapos. Pues... pues os queda. Pues nos queda bastante. Muy bien. Bueno, ¿tú lo has probado? ¿Te despeinas? ¿No te despeinas? Yo no lo he probado, pero lo voy a pedir. Te lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Y os contaré. Muy bien. Esto hace ruiditos, ¿no? Sí, pero... vamos a... ¿Qué vamos a bueno, hacerle? Y no me río porque ya no serían ruiditos. No, ya serían cacofonías. Serían cacofonías, eso. Yo te quería preguntar una cosa, además, porque me ha llamado la atención, no por otra cosa. ¿Tener juegos obsoletos es legal, José Antonio? Bueno, ¿tú has leído el rollete ese que te pone ahí? Bueno, lo he leído tu noticia en tu página web. No, pues entra y te lo lees. Pone que, no sé si el Congreso de los Estados Unidos ha dicho que aquellos juegos que ya no puedes comprar... Y aquellos juegos que necesiten un hardware que tampoco puedes comprar, pues que es legal tener las ROMs. Y como consecuencia dice que todo, por lo tanto, todos los juegos de MAME que no sean tan modernos, son legales. Ajá. Anda, collons. Muy bien. Pero esto no quiere decir que se podrían vender. Quiere decir que los puedes conseguir. Hombre, es que tú no puedes vender una ROM. A eso me refiero. No, es poseerlos. Una cosa es que tú los tengas y otra cosa es que tú las vendas. Eso es de sería un cabronzote. Hombre, que te vayas pillando ROMs y ala, dices, ala, la ROM a 3.000 pesetas, no. No, que son libres, para entenderlo, ¿no? Que tú las puedes poseer, pero no las puedes... No puedes sin ánimo de lucro. Con ella. Es como si un programa freeware te dedicases a venderlo. Sí, claro. No puedes. No, tienes razón. Pero esto está confirmado, esto de tener juegos obsoletos es legal. Ah, no sé, bueno, yo puse la noticia esa y ahí lo que decían. Yo me fío. No conozco yo a la gente ahí, a los del Congreso de Estados Unidos, no tengo yo así línea directa con ellos. Yo lo leí en el diario, ¿no? A mí yo me informé por el diario. ¿Qué diario? No, es un decir. Yo quiero que también preguntarte, hoy voy de preguntón, ¿eh? Con tu permiso, ¿cómo se mete información dentro de una memory card en una PlayStation 2? ¿Cómo se mete? Sí, o sea, PSMS Halloween. Si tienes una PlayStation 2, puedes disfrutar de una nueva versión de este emulador de Master System para esta consola. Necesita ser ejecutado desde una memory card. ¿Cómo lo ejecuto desde una memory card? Pues habrán inventado alguna pirula para conectarlo. El día que me regales una PS2 con memory card, pues a lo mejor hasta te lo digo. ¿Tú qué tienes? Sí, pero es que por eso me extrañaba, porque funciona sin consolas, sin chips, sin historias. Digo, mira, pues lo que hacía con la de la Dreamcast era me bajaba partidas guardadas a la memory card y se metían ahí directamente desde internet. Ah, vale, pero a través de internet. Ah, claro, porque tiene banda ancha, es verdad. No, sin banda ancha. No, que PlayStation tiene conexión a internet, me vengo a referir. Igual tienes que bajarlo a través de... O algo así. No lo sé. Ya puede ser. ¿Sabes qué me dijeron ayer? Dime. Me llamaron los de Telefónica. ¿Qué te cuentan los de teléfono? Y me han dicho que yo tengo ADSL en mi pueblo. ¡Hombre! Vais un poco... Aquí estamos a punto... ¡Nada! Bienvenido sea. Aquí estamos a punto de tener internet a través de la corriente. Bueno, pero... Que es el PLC. Tú vives en Badalona y yo vivo en Benixama. Bueno. Y en Benixama somos 1.800 habitantes y no los tropecientos mil que sois ahí. Con lo cual, de los 1.800 igual tendréis 30 ADSL y irá ADSL a velocidad del sonido, José Antonio. Aquí 30 no. Aquí, lo menos, hay ya 500 o 600 pedidas. ¿Sí? Es que somos un pueblo muy tecnológico. Para que veas. Para que... No. A ver si es verdad, hombre, y os ponen la DSL de una vez, porque desde luego sois de los últimos en España, ¿eh? Me gusta, que nos desanimo. Gracias. Sois los últimos en España. No, todo llegará. Oye, que me alegro, de verdad, en serio. Que ya os tocaba. ¿Me alegras? Sí, porque sois personas que trabajáis con ordenadores, tú por lo menos. Y trabajar con RDSI. Hombre, a veces... RDSI, no me subo a la terraza y hago señales de humo. Y hay un codificador que traduce las señales de humo en bits. No me jodas. No, hombre, pero la RDSI lleva muchos años en el mercado, hombre. Que ya tenéis que modernizaros, tenéis que pasar a la... Pero si a mí que me cuentas. Yo me lo hubiese puesto hace 20 años, pero no. O sea, ya DSL hace 20 años, pues con lo que tengo. ¿Cuándo llega por eso la DSL? Ya está. Ah, ya está. Sí, me llamaron ayer, pues sí me la quería poner. Y dijiste que sí, supongo. No, y les dije que se esperase a ver quién me daba la mejor oferta. ¿Que solo es Telefónica o Telefónica, no? No, Guanadu. Guanadu también. Bueno, Arrakis, que... Bueno, de Arrakis me vas a dejar comentar una cosa. Sí. Es pelarlos. O sea, puedo, ¿no? Sí, claro. Porque los voy a denunciar y todo. O sea que primero los denuncio por aquí. A ver, si habéis pensado contactar con ADSL algún servicio, pues que sepáis lo que nos hicieron a los usuarios de Arrakis. Hace una semana, bueno, mentira, una semana no, ¿Has escuchado? Sí, pues te, no pasa nada. Se te caen las cosas. Sí, sí, caen los CDs al suelo. Hace una... Bueno, nos tuvieron 5 días sin correo electrónico. Ajá, muy bien. Ah, cierto, es verdad, me acuerdo además del tema. Sin poder recibir correo electrónico, cosa que me parece fatal. Entonces yo llamé y les dije que yo quería ser indemnizado, que me parecía vergonzoso, vergonzoso, que un usuario pudiese estar 5 días sin poder ni enviar correos electrónicos. Y me dijeron que lo habían hablado entre ellos, lo habían consultado con el departamento jurídico, y que era una cosa así, que no iba a ser indemnizada porque ellos hicieron lo posible por arreglarlo. Y yo, hombre, ¿qué tú haces lo posible? Un problema de hardware, que es cambiar un ordenador, o un disco duro, o la CPU, la placa base, que tú hiciste lo posible y tardaste 5 días. Bueno, y al final se pusieron así todos farrucos y todos chulines, y yo les dije, bueno, pues yo os voy a denunciar, y lo voy a decir por el programa de radio, que Arrakis actúa de esta forma. Sí. Entonces los voy a denunciar y así les metiesen un multote de 50.000 euros. Que os invito a todos a tomar unas gambas aquí. A unas gambas de 2 metros de larga. Es verdad, ¿eh? O sea, que lo sepáis. Que a los usuarios nos toman el pelo y cuando suceden cosas de estas hay que denunciarlo y hay que ir contra ellos. Por supuesto. Y yo desde aquí es lo que estoy denunciando, y mañana o al otro pues miré a donde tenga que ir y ya les pondré una denuncia. Os tendré informados. Yo he de romper una lanza a favor de, en mi caso particular y personal, cuidado, en favor a Telefónica, porque no he tenido jamás ningún problema con la línea de SL de Telefónica. No de Terra, de Telefónica. No, bueno, aquí estoy hablando con la línea del servidor, con el servidor de correo electrónico de Arrakis. Sí, sí, sí, sí. La pregunta que le hice yo, porque yo les llamo la madre superiora porque son todo tías, ¿no? Y me pasaban a una, y al final hablé con la madre superiora y le dije, madre superiora, y yo, ¿tú podrías estar 5 días sin correo electrónico? Y me dice, no, y yo le dije, pues yo tampoco. Claro, es que además... Entonces, si tú no puedes estar, yo tampoco, y como yo no puedo estar y he estado, necesito ser indemnizado. Sí, sí, oye, que tú tienes una página web, que tú tienes que cumplir yo con tus obligaciones. Yo tengo 300 emails todos los días, claro. Y parte de estos correos electrónicos se me han perdido, y eso está penado por ley. Y vamos a vernos las caritas. Nos vamos a pelear. Y nos vamos a pelear. Bueno, veremos cómo acaba el invento. ¿No, José Antonio? Pues bien, bueno, yo por lo menos desde aquí denunciándolo. Sí, si queréis, tienen un sac@rakis.es, que es el servicio de atención al cliente, que les envié 2 emails y no fueron contestados. Se pusieron en contacto conmigo una chica, eso sí, las chicas muy amables y muy simpáticas todas. Se puso en contacto conmigo y me dijo, ay, te llamamos para decirte que ya tienes que haber recibido todos los correos electrónicos. Yo, pues no, no los he recibido, ni todos, ni la mitad. Ni ninguno, casi. Entonces le dije eso, y para ellos ya estaba solucionado el problema. Sí, ya. Y yo, ay, mira qué bien, yo digo, así me gusta, la eficiencia al poder. La eficiencia al poder, o sea que así sabéis, ya sabéis todos, la forma que tiene actuar Arrakis en este... Sí, en este mundo. No, bueno, en este caso... Tampoco te voy a decir, porque el servicio de Arrakis, esto me va bien, excepto esto. Y esto lo critico y ya está. Muy bien. Ale. Criticado. Espinita quitada, me queda la espinota, que es la denuncia entre los juzgados. Te quedan, de hecho te quedan un par de minutos como mucho de programa, o sea... No me digas. Así de claro te lo digo. Pues me has dejado... Que el tiempo va que vuela, José Antonio. Bueno, pues decir que estamos en sequía... ¿Noticiera? Noticiera, hay muy pocas cosas. Hoy nos ha salido un MAME 32 por ahí, yo bienvenido sea, porque MAME 32 no es de las versiones de esta beta que han salido, es que le he añadido 2 nuevas características, os lo leéis, y muy poco más, y muy poco... ¡Ah! Una cosa que quería comentar, que me han dicho que es chulísimo, que es el emulador de Game Boy... Para la Game Boy Advance, el Gomba. He leído. Sí, y me han dicho que es chulísimo la gente que tiene una Game Boy Advance. Dice que, bueno, Kiniko, por cierto, que te tienes que comunicar con ella y contactar. Pues a ver si lo haces, porque si no me voy a mosquear yo también y te voy a meter a ti otra denuncia. Y va a ver tú. Vale. Vale, pues que lo sepáis todos, que todos los que tengáis una Game Boy Advance, el Gomba es alucinante. Que, por cierto, a la señora Kiniko, ¿adivina cuánto le costó la Game Boy Advance en USA? ¿Cuánto? La Game Boy Advance SP, 50 euros. 50 dólares, que son menos euros. Como aquí casi, ¿eh? Dice, en unos grandes almacenes de estos, que era la roja, dice, pues que estaba en... Sí, es que ahora sacan dos, la roja y la azul por... Bueno, pues esta era la roja, que estaba en oferta, y a 50 euros, 50 dólares. Muy bien, pues para todos aquellos que tengáis una Game Boy Advance... Impresionante. Que sepáis que la semana que viene tenemos concurso Game Boy Advance, ya os lo he avanzado ahora. Sí, tú mucho concursito y mucha... Sí, cosa. sí, tengo los juegos aquí en la redacción. Vale. O sea que seguro... Os vais a poner todos contentos. O sea que seguro que hacemos el concurso. Recomendar el Advance CD, que salió el lunes día 27. El Advance CD lo comentamos otra vez... Pues es un Linux, es un CD, bueno, es una ISO, que contiene una versión especial de Linux, y aparte está el Advance MAME, Advance MES y el Frontend para, y algunos juegos para que los puedas manejar. Metes el CD en cualquier ordenador y sin instalar nada, ¡bum!, se ejecutan y a jugar. Muy bien. Está muy chulo. Apuntado. No, está no. Muy bonito. Muy bien. Yo voy apuntando, yo voy apuntando. Pues José Antonio, ¿recomendamos página web o pasamos de... o gp32spain.com como bueno, página de... Bueno, ya le he recomendado y comentar que una cosa que si a todos los que os guste jugar en red con los juegos de PlayStation... Ah, es verdad. Tenéis el PS4Net versión 0.3, que es un plugin que te permite jugar en red. Eso mismo, para el EPSX, por cierto. Para el... sí, el EPSX. Ajá. The best PlayStation emulator in the world. Tienes que practicar más el inglés, José Antonio. Lo he dicho, DBS. Bueno, va, porque eres tú. PlayStation emulator in the world. Felipollas. José. Que lo he dicho bien. José Antonio, te abandono vale. porque se nos echa tiempo encima. Bueno, pues que sepáis que yo tenía media hora más de noticias, pero que el tío me ha querido contar. Pero el tío te quiere echar, es verdad. Vale. Soy así de malo. La semana próxima tendremos una horita si salen noticias. Eso mismo, y tendremos concurso. Vale. Venga, concursazo. José Antonio. Que nos vemos más. Hasta la semana que viene. Ale, ale. Hasta luego. Nos vemos. Durant 4.4 FM, Badalona.